La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer en este espacio. Es un espacio dedicado a seguirle el pulso a los movimientos indígenas, al movimiento campesino, a los derechos humanos, al desarrollo sustentable. El día de hoy tenemos una serie de temas que creemos que son de su interés. El día de hoy la Suprema Corte de Justicia tiene muchos asuntos de primera importancia. Por supuesto está el que muchos de ustedes han visto, el que se ha publicitado mucho en los medios de comunicación, y es que la primera sala de esta Suprema Corte de Justicia estará decidiendo sobre un estudio de uno de sus magistrados sobre la posibilidad de que sea legal cultivar, producir, transformar, portar, fumar para uso recreativo la marihuana. Bueno, todo menos comercializar, y esto es, bueno, pues es una discusión muy importante, una discusión que ha trascendido esta situación de hace 10 años, que cualquier político de segunda que propusiera el tema de debatir la marihuana era verdaderamente linchado. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Bueno, parece que las decisiones de muchos estados en Estados Unidos de permitir el uso recreativo de la marihuana han, bueno, pues hecho repensar a muchas cabezas colonizadas por el pensamiento de Estados Unidos, y solo después de que Estados Unidos ha hecho estas reformas, ahora se puede discutir en México, pues con un poquito más de claridad, el uso recreativo de la marihuana. Pero hay otro tema en la Suprema Corte de Justicia que será tema de esta emisión, y es que hoy se decide, o eso está anunciado, no sé si se vuelva a posponer, estaba pospuesto para hace una semana, estaba programado para hace una semana, y esto es la resolución sobre los amparos que han metido apicultores por la siembra de soya transgénica en 7 estados de la República, muy particularmente en la península de Yucatán y muy particularmente en comunidades cercanas a Jopelchen. Y tendremos información sobre esto, tendremos, parece que Lady Pech, que ha venido acá a México a no solo a presentar más de 63,000 firmas apoyando la vigencia de estos amparos, sino también a presionar a la Suprema Corte de Justicia para que tome en cuenta el principio precautorio, la consulta a los indígenas y una serie de derechos que son muy importantes para los apicultores de la península de Yucatán. También tendremos información sobre un congreso que creo que es muy importante. Se trata del primer congreso de comunalidad auspiciado por la Benemérita Universidad de Puebla, y tendremos un reporte sobre esto. Y dos entrevistas, esperemos que todo salga bien, para presentarles dos entrevistas sobre un nuevo riesgo que se está cerniendo sobre México, y esto es la firma del Acuerdo Transpacífico, un acuerdo que le dará toda la potencia a las transnacionales, un acuerdo que más allá de libre comercio, ustedes escucharán estas entrevistas, tiene que ver con amplias facultades supranacionales por encima de los estados que se les da a las transnacionales y que por supuesto aplastarán las pocas industrias nacientes en muchos digamos sectores de la economía mexicana. Tendremos esta información. En la parte musical tenemos a Miriam Makeba, esta legendaria cantante sudafricana, una verdadera personalidad en el mundo de la lucha racial, pero sobre todo una voz exquisita, esta Miriam Makeba. La cuchonila la cuchonila ya cubeliña ese ya coloande. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional con el acompañamiento musical de Miriam Makeba, y ahora tenemos en la línea telefónica a Lady Page. Muy buenos días, Lady. Muy buenos días. Pues nada más le quiero comentar que tuve muchas reacciones del público porque limité su voz en el pasado debate de hace una semana. Tuve que hacerlo porque así estaban las reglas del debate, pero por supuesto los micrófonos para los indígenas, para los apicultores, siempre estarán abiertos aquí en Chiapas Expediente Nacional. Muy buenos días, Lady Page. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, Lady, le quería preguntar qué se espera hoy de la Suprema Corte de Justicia, qué están esperando. Bueno, pues nosotros, por parte de las comunidades mayas, los apicultores, pues estamos esperando una sentencia favorable, a favor hacia nosotros, las comunidades, ya que nosotros ya tenemos más de 3 años en el caso. Yo creo que ya es momento de que la Suprema Corte pues ya tome en cuenta todos los problemas que estamos viviendo y que de alguna manera nosotros hemos sustentado un día. Si le quiero preguntar sobre la posibilidad de que la Suprema Corte tome en consideración esto que se llama consideraciones precautorias, por si hubiera posibilidad de que la siembra de soya transgénica afectara a la salud de los habitantes en donde se siembra, esta tuviera que ser prohibida. ¿Qué opina usted de esto, Lady Page? Bueno, pues para nosotras, yo creo que es importante, ya que hemos llegado hasta la Suprema con el caso. Creo que el tema en este momento es si van a hacer o no una consulta o no. Lo que ya pasó, ya está, el daño ya está. Entonces yo creo que lo que estamos esperando es a ver si el fallo, la sentencia, si se va a reivindicar todo el daño que se ha ocasionado, qué va a suceder con las comunidades indígenas que estamos afectados, qué va a pasar con nuestros derechos como comunidades. Entonces yo creo que este es un tema muy importante, y nuestra posición de nosotros es decir, ya no más, o sea, no más deforestación, ya no más plaguicidas. Lo que estamos buscando, lo que queremos las comunidades, es esto, que se pare, que se frene, porque ya no más violación a nuestros derechos, al ambiente sano, al lugar donde vivimos. Entonces yo creo que el momento, ojalá que la Suprema Corte, que los ministros tomaran en cuenta toda esta parte, sería algo histórico para nosotros las comunidades indígenas. ¿Quién nos hace un resumen de los daños que les ha causado esta siembra transgénica? ¿Cuáles son los más importantes en su consideración? Yo creo que lo más importante es el daño a la violación a nuestros derechos al vivir en un ambiente sano. Nosotros, en el tema de la apicultura, es una actividad muy importante, sustentable, no daña el medio ambiente, económicamente sustentable, ambientalmente también. Entonces, es una actividad que ancestralmente hemos trabajado, hemos cuidado nosotros las comunidades. Entonces, es una lástima que en este momento, por todo ese modelo de agricultura industrial que se está implementando en el municipio de Hopelchen, realmente se ve afectado, prácticamente se puede perder, se puede acabar. Eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos el tema de la salud. Lo que nosotros estamos preocupados es porque el modelo de agricultura, la siembra de transgénicos, en este caso la soya, pues nos va a afectar de gran manera en el tema de la salud por el uso de plaguicidas. Entonces, el tema ahorita es el tema ambiental, el tema de la salud, el tema de la apicultura. Yo creo que es algo importante, y también el daño a la deforestación que nos están ocasionando allá en las comunidades. Eddie Peche, le quería preguntar sobre la situación de la apicultura. Usted escuchó a las gentes de Monsanto la semana pasada en este programa diciendo que, bueno, pues no se había afectado la apicultura, que de hecho habían subido los precios. ¿Cómo va la apicultura en la península de Yucatán? La apicultura se ha visto afectada por la disminución de la producción de miel. No estamos diciendo que en gran manera sea hay contaminación. Ha disminuido la cantidad o el volumen de producción, y esto se debe a las grandes deforestaciones que está habiendo. Entonces se están perdiendo las especies, la flora, las floraciones, el néctar que requieren las abejas. Por eso estamos haciendo un daño, pues los árboles que tienen 50, 100 años y que se ha sido deforestados y que son los árboles que donde se la abeja recolecta el néctar. Entonces, si se han deforestado 20.000, 30.000 hectáreas, entonces va a haber una disminución importante en la producción de miel, y esa disminución de la cantidad de miel, el volumen de miel, si lo vemos reflejado en el tema económico, pues es una pérdida también para la economía de las familias campesinas, porque las familias campesinas dependemos de la miel. La miel es el tema de la apicultura, siempre ha sido un sustento importante en las familias. Entonces sí ha habido gran pérdida. Entonces no es que si se está contaminando o no la miel. Aquí tenemos que ver el tema de Monsanto. No es va a aumentar el volumen de producción de miel, al contrario, ya disminuyó el volumen de la producción de la miel, que es una gran realidad, y que eso mucha gente no lo sabe. Se está diciendo que no afecta, ¿sí? ¿Cómo no va a afectar? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, están los riesgos también de la contaminación por el polen transgénico de la soya. Entonces, eso se lo vamos sumando, y a los apicultores, cuando ahora se exporta la miel, se piden los análisis. Se tiene que hacer unos análisis para demostrar que la miel que se está exportando a Europa se libre de rastros de polen de soya transgénica, y eso no lo paga la empresa al que acopia la miel, o se lo descuentan al apicultor. Entonces, si el costo de la miel tendría que ser 20 pesos, el apicultor le estarían pagando 15 pesos. ¿Por qué? Porque él es el que está cubriendo parte de esos estudios, de esos análisis. Eso creo que no debe de ser. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que por qué nosotros tenemos que entrar en ese proceso de demostrar que la miel que se produce es limpia, cuando habiendo que se pueden dar las condiciones, se pueden generar las condiciones ambientales que garanticen que la miel que se produce en la península de Yucatán sea libre de transgénico. Lady Page, le quería preguntar sobre el tema también de la consulta para la gente de Monsanto. Usted los escuchó la semana pasada, el hecho de que se consulte a los indígenas sobre el tema de la soya transgénico, bueno, pues según ellos traería un verdadero desastre para el Estado mexicano. ¿Cuál es su opinión, Lady Page? Bueno, yo creo que el tema de la consulta debió de ser antes de que esos permisos fueran otorgados. Ahora el daño es visible y está presente, lo tenemos, está. Yo creo que ahorita, más que pensar en el tema de la consulta, es en el tema de la reparación de daños. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con todo eso que ya está afectado? Entonces yo creo que en este momento, el que nos consulten, si se diera el caso de la consulta, pues tendría que ser una consulta dirigida para las comunidades mayas, los afectados. Tendría que ser en nuestra lengua, donde nosotros todos pudiéramos entender de qué se trata una consulta y donde nos tomaran en cuenta todas nuestras condiciones de vida también, todo nuestro medio ambiente, no nada más es sí o no a la soya, sino realmente qué implica la siembra de soya, qué consecuencias nos está trayendo la siembra de soya, la entrada de los transgénicos. Entonces yo creo que va a ser un tema muy complejo, el tema de la consulta, pero nosotros tenemos confianza que lo que estamos buscando, lo que estamos esperando, que sea algo favorable hacia nosotros, las comunidades indígenas. Lady Pitch, presentaron más de 63,000 firmas ustedes el lunes pasado en la Suprema Corte de Justicia apoyando que se mantuvieran estos amparos. Platíquenos de ese esfuerzo muy grande de conseguir por lo menos la opinión de 63,000 ciudadanos. Bueno, pues yo creo que ha sido un esfuerzo muy grande y agradecemos a todas las personas, todos quienes se sumaron a este esfuerzo, a esta lucha. Eso demuestra que nosotros las comunidades existimos, que haya mucha gente que todavía cree y tiene confianza en las comunidades indígenas, que todavía ve importante el cuidado de nuestro medio ambiente, ve importante pues que todos estemos en armonía, tanto las comunidades como el medio ambiente, los que están en la ciudad, porque todo se relaciona. Si algo se desequilibra en esta naturaleza, todos estaríamos perjudicados. Yo creo que la suma del esfuerzo de las personas, de las más de 63,000 firmas, nos dice que es algo preocupante lo que está sucediendo y que nosotros no lo estamos inventando, que es una gran realidad, que la afectación ya lo tenemos. Muchísimas gracias, Lady Page, por estas palabras y esperaremos la resolución programada para el día de hoy de la Suprema Corte de Justicia. A usted, al contrario, muchas gracias por el espacio, por permitirnos pues que nuestra voz sea escuchada. Bueno, pues ahí tienen a la voz de Lady Pech. No solo ella es apicultora, es meliponicultora. Estas son las gentes que se dedican a cultivar la miel, a cultivar a las abejas meliponas, que son las abejas originarias de este continente. La abeja, pues por decirlo así, más usual en México, la normal, es la abeja europea. Bueno, Lady Page no solo tiene estas abejas europeas, también cultiva la miel melipona, que tiene muchas propiedades medicinales, un sabor un poco más fuerte, un poco más amargo que la miel, pero es pues uno de los productos tradicionales de la península de Yucatán. Hay claras muestras en los códices prehispánicos del cultivo de la abeja melipona. Thank you. sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 55 36 89 89. Bueno, seguimos en Chiapas Expediente Nacional y ahora seguimos con el tema del primer Congreso de Comunalidad en México, un congreso internacional sobre este tema que, dice Víctor Manuel Toledo, es la criptonita verde del sistema capitalista, este sistema cooperativo en donde los lazos de solidaridad sobreponen o sobrepasan los lazos de competencia que siempre existirán, pero los lazos de comunalidad que están vivos muchas veces en forma indígena desde tiempos de la colonia, se han conservado muchas de estas actividades, muchas de estas trabajos colectivos muy presentes en pequeños manchones de México, pero también muy presentes en la vida cotidiana de los mexicanos. Así es que esta es una mezcla de impresiones de las personas que asistieron a este primer Congreso Internacional de la Comunalidad. El Congreso ha sido interesante porque rompe un poco con la dinámica de los congresos académicos tradicionales y está un poco más vinculado a una reflexión que permita generar y producir herramientas en la lucha contra el capital. Sin embargo, pues siempre, como todo espacio de discusión más teórico, tiene sus límites, pero lo importante es que es un espacio de encuentro y en el que han confluido proyectos autogestivos y gente de movimientos sociales y gente que está pensando los procesos de lucha desde la idea de la producción de lo común, y creo que eso es algo que es importante, pensando siempre que la necesidad de reflexionar en torno al capitalismo, pero también en torno a las luchas que desde abajo se están tejiendo. La comunalidad es un concepto que nació en un contexto muy concreto, específicamente en el estado de Oaxaca, y que nació a partir de autodenominados intelectuales indígenas que lo propusieron como una idea que yo pienso que más que usarse como un concepto teórico es una reivindicación política, y considero que la comunalidad como tal y como está estructurada tiene muchísimo que trabajar y no puede ser estática. Y uno de los temas que se ha visto ya en algunas mesas es justamente la cuestión de género, que tiene que ver con cómo la comunalidad no ha tocado todavía el tema de las desigualdades entre hombres y mujeres y la subordinación de las mujeres. Creo que es algo que todos podemos aportar y que creo que es muy interesante, porque justamente en eventos como este están saliendo todas esas diferencias y las cosas que hay en común, y pues eso es mi opinión. Pues vengo pues a aprender, ¿no? A reaprender y pues también a toparme a mucha banda. Hay unos que ya conocía, me voy reencontrando con muchos, que me da mucho gusto verlos, y pues otra banda nueva, ¿no? Y creo que un poco también es como tener fortaleza, recuperar fortaleza, porque son procesos bien desgastantes, ¿no? Entonces a veces uno no tiene la posibilidad de dialogar todo lo que vive, etcétera, etcétera, y pues estos espacios permiten eso, ¿no? Y también escuchar que muchos están en la misma que uno y pues que ahí está, ¿no? Ahí andamos caminando, creo que es eso. Ya bueno, estamos aquí en el Congreso, el primer Congreso de Comunalidad, algo que estamos festejando, pues algo que se ha dicho mucho en las mesas. Y bueno, este proceso ha sido muy rico, creo que es una buena señal ver que somos tantos y tantas, ¿no? Porque finalmente se siente que hay una necesidad de discutir estos temas, ¿no? No de discutirlos en un sentido plenamente académico, que es algo que también lo hemos estado repitiendo en todas las mesas, sino de discutirlo en el sentido de que estamos compartiendo las experiencias y estamos compartiendo también qué es lo que estamos entendiendo por la comunidad, por lo comunal, por lo comunitario, por lo común y la multiplicidad de significaciones que hay ahí. Y esta significación no está en función, pues, ¿no?, de una perspectiva o de un objetivo meramente académico, sino que nos sirva para la lucha, ¿no? Eso es lo fundamental. Es decir, no hay, a nuestro juicio, pues, ¿no?, no hay nada que se oponga con mayor fuerza al capital que la forma comunitaria. Sí, pertenezco al equipo de la Organización del Congreso de la Comunalidad. Y francamente es para nosotros un gusto recibir varias experiencias que están siendo narradas aquí, como luchas, como resistencias de gente que se quiere defender en común. Yo creo que esa es una de las apuestas que se están compartiendo aquí. O sea, es gente que está luchando por la vida y que quiere venir a dejar algún mensaje para que otras personas piensen esos mensajes, se lleven una retroalimentación y alimenten justamente las luchas que en diferentes localidades del país y de América Latina se están gestando, vaya. Yo creo que esa es la parte para mí fundamental del Congreso, ¿no? Que hay una compartición muy fuerte de experiencias para que una vez que uno regrese a sus lugares de origen puedan alimentar las luchas que ellos están haciendo, discutiendo los conceptos, discutiendo las palabras, discutiendo las perspectivas, poniéndolas en jaque también, compartiéndolas para ver qué pasa. Yo creo que el Congreso está muy interesante porque creo que es una perspectiva pues que pretende ser nueva, que trascienda ciertos modos de hacer la política, que no tenga los mismos vicios que antes. Yo la interpreto así, que busca sí superar el capitalismo, pero también superar modos tradicionales de la izquierda. Hay muchas cuestiones que veo en las conferencias que siento que aún genera, que es un debate en estas conferencias como esta de Julieta Paredes, o de Silvia Rivera, o de unos compañeros uruguayos, que incluso se ponen entredichos si esto de la comunalidad es una realidad, o si es una categoría ahorita igual academicista, ¿no?, que está buscando la salida en un grupo humano idealizado, que si bien se repite, no debemos idealizar. Bueno, yo creo que es un debate que está muy chingón. El Congreso ha sido... Bueno, pues allí tienen algunas de las opiniones que tienen los participantes en este Congreso Internacional sobre Comunalidad. Y bueno, pues es que, no sé, qué bueno que se discuta de una manera más en el círculo académico, pero lo que es cierto es que las primeras reflexiones desde donde está partiendo este congreso fueron hechas en comunidades indígenas, y aquí sí hay que reconocer el mérito de la Sierra Norte de Puebla, con gente como Floriberto Díaz, con gente como Jaime Luna, con gente como Aldo González, que son gentes que han pensado esta comunalidad, que la han tratado de desentrañar, no solo de vivir, porque me consta, ellos la viven de una manera muy intensa, también tratan de entenderla, y ahí está un esfuerzo del lado académico en este primer Congreso Internacional de la Comunalidad para entender qué es, cómo se come, cómo se inserta en este sistema, bueno, pues capitalista de competitividad. Y bueno, pues bienvenido este primer congreso y bienvenido sus resultados. Seguimos con la maravillosa voz de Miriam Makeba. Goodbye. la voz de Miriam Makeba, y se nos pasó a dar el crédito de la pasada cápsula. Fue una recopilación y edición de nuestra compañera Yedexin del Ángel. Seguimos con el tema del Tratado Transpacífico, y para eso tenemos en la línea telefónica a Víctor Suárez. Muy buenos días, Víctor. Hola, ¿qué tal, Eugenio? Muy buenos días a ti y a tu estimado. Sí, auditorio. Víctor, te quiero que preguntar cuáles serían para ti los efectos más importantes de que se aplicara, bueno, lo que conocemos, porque todo mundo ha dicho que este es un tratado secreto, aunque ha habido filtraciones, algunas de WikiLeaks, que han dicho que este tratado transpacífico. ¿Cuáles serían las implicaciones en el campo que tú conoces mucho, que es el campo, la parte rural de México? Bueno, lo primero que tenemos que resaltar es que se trata de una negociación secreta del gobierno mexicano con los gobiernos de los países firmantes de este tratado transpacífico, y que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 4 o 5 años a espaldas de la sociedad mexicana, y que eso te muestra que lo que se negocia es algo en contra de los intereses del pueblo mexicano, por lo cual al día de hoy aún no conocemos los textos de este tratado. Pero sin embargo, como tú lo comentas, sabemos algunas informaciones y tenemos una estimación de los impactos del Tratado Transpacífico hacia el campo mexicano. En segundo lugar, quiero decir que es impresionante cómo después de 21 años de fracaso del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, el gobierno mexicano no aprende la lección y es obligado por Estados Unidos a suscribir este Tratado Transpacífico. Este Tratado Transpacífico se suscribe como parte de una estrategia de Estados Unidos contra China con los siguientes países: Canadá, Chile, Colombia, Perú, Japón, el propio Estados Unidos, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, Brunei y Singapur. En realidad, pues para México no es muy interesante, puesto que nosotros ya tenemos tratados de libre comercio con la mayoría de estos países, incluyendo un acuerdo de asociación económica con Japón, de tal manera que los nuevos países con los cuales tendríamos una ventaja, entre comillas, comercial sería con Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, Brunei y Singapur. Entonces, en realidad, es con estos países donde tenemos las máximas amenazas hacia el campo mexicano, ya que las grandes agresiones y daños hacia el campo mexicano ya los hemos tenido con 21 años de Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos y Canadá. Bueno, entonces ya entrando en materia, pues nosotros vamos a tener con este tratado de libre comercio y de libre inversión, de protección de la propiedad intelectual con estos países, vamos a tener la amenaza de las importaciones de café y arroz provenientes de Vietnam. Vietnam es uno de los principales productores de café robusta en el mundo. A Nestlé, el monopolio del café, le interesa mucho tener libre importación de café robusta en México para su mayor planta de industrialización en América Latina, que está aquí en nuestro país. El café robusta es un café de menor calidad que el café arábiga y es de menor precio. Esta libre importación de café de Vietnam afectaría radicalmente a los cafeticultores mexicanos y haría que México dejara de ser un país productor de café de alta calidad para transformarse en un importador de café robusta, y también aprovechando el gran problema de la roya naranja del café en México, se está promoviendo también la sustitución a café robusta. Entonces, esa es una primera gran amenaza para 400,000 pequeños cafeticultores, principalmente indígenas, de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Asimismo, tenemos la amenaza de las importaciones de arroz de Vietnam. esta amenaza pues prácticamente terminaría de acabar con la la producción de arroz en México y nos convertiríamos en importadores 100% de arroz a nuestro país. Por otro lado, tenemos Australia, un gran productor de productos cárnicos y de azúcar. Aquí también entonces tendríamos una gran amenaza con las importaciones de productos de cárnicos y de azúcar hacia nuestro país procedentes de Australia. Con lo cual tendríamos una amenaza doble, puesto que hoy con diversos tratados de libre comercio con América del Sur, Centroamérica, pues estamos teniendo en libre importación de azúcar, por ejemplo, de Guatemala hacia México, y estamos afectando al sector azucarero nacional. Por lo que hace a Nueva Zelanda es un gran productor de lácteos y de manzana, con decir que los productores de productos lácteos de Canadá y Estados Unidos se han opuesto ferozmente al Tratado Transpacífico por el peligro de las importaciones de productos lácteos de Nueva Zelanda. También Nueva Zelanda es un gran productor de manzana, lo cual significa una grave amenaza al sector manzanero de nuestro país, que de por sí ha estado sumamente afectado por las importaciones de manzana de Washington y de Chile. De tal manera que con este Tratado Transpacífico tendríamos, digamos, el acta de defunción para el sector agropecuario mexicano y el país se trasladaría totalmente hacia una dependencia alimentaria y significaría más desempleo para los productores en el campo, más pobreza, más migración, más deterioro de la cohesión social en el campo y una gran vulnerabilidad a la población nacional en materia de seguridad alimentaria y nutricional. El gobierno mexicano, en voz del secretario de Economía y de Alfonso Guajardo, ha dicho que negociaron grandes protecciones y salvaguardas al sector agropecuario mexicano, como lo es pues establecer cuotas de importación, estacionalidad en la importación y plazos de desgravación de 10 años. Nosotros ya sabemos por la experiencia del Tratado Libre Comercio América del Norte que estas cuotas y plazos de desgravación no se han cumplido, no sirven para proteger verdaderamente al sector primario de la economía nacional y por lo tanto solamente son un mecanismo para tratar de convencer a la opinión pública y al sector productivo del campo y a los senadores de la República de que se salvaguardaron los intereses de la agricultura mexicana. Es algo muy lesivo, tan lesivo que lo tuvieron que mantener en secreto, es un asunto tan lesivo que ya no se atreven a llamarle Tratado de Libre Comercio Transpacífico, sino quieren cambiarle de nombre porque ese nombre está totalmente desgastado por los fracasos para las economías de nuestros pueblos. Y ahora le llaman Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. Es algo que nosotros debemos rechazar rotundamente. Nos quieren vender de nueva cuenta el Tratado Transpacífico como si fuera el pase al primer mundo. Ya creen que no tenemos memoria cuando Carlos Salinas de Gortari anunció que se firmaba el Tratado de Libre Comercio para que México pasara del tercer mundo al primer mundo. Y los hechos han demostrado que en realidad no pasamos al primer mundo, sino del tercer mundo pasamos al cuarto mundo. Y ahora con el Tratado Transpacífico y en alusión al Día de Muertos, pues en realidad pasaremos del cuarto mundo al inframundo si permitimos que el Senado apruebe esta negociación secreta y contra los intereses nacionales que hizo el gobierno de Peña Nieto al firmar el Tratado Transpacífico el pasado 5 de octubre en Atlanta, Georgia. Nosotros demandamos dos cosas en lo inmediato. Uno, que liberen el documento del Tratado Transpacífico que firmó el secretario de Economía y de Alfonso Guajardo. Dos, que se lleve a cabo una consulta amplia entre el sector productivo nacional y la sociedad mexicana. 3, que se lleve a una consulta popular para que el pueblo mexicano sea el que decida sí o no debe firmarse ese tratado transpacífico. Y después emplazamos también a un diálogo público, a un debate público, al secretario de Economía, puesto que no podemos permitir que nos vuelvan a vender promesas incumplidas como las vendió Salinas de Gortari en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y transcurridos 21 años nos hemos dado cuenta y nos hemos confirmado una y otra vez el fracaso para el sector productivo agropecuario y en general para toda la economía nacional, y solamente el beneficio para las grandes corporaciones transnacionales y para los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Víctor Suárez, parece que este acuerdo, como se llame ahora, está generando en muchos países una reacción fuerte. Incluso Hillary Clinton se distanció de parte de Obama frente a este tratado. ¿Hay posibilidades reales, digo, después de lo de Canadá, con este primer ministro que acaba de ser electo, que dice que no está de acuerdo con el tratado? ¿Qué posibilidades reales hay de que se tumbe este tratado, Víctor Suárez? Bueno, las posibilidades están en el Congreso de los Estados Unidos. Obama está de acuerdo con el Tratado Transpacífico, pero el Congreso de los Estados Unidos va a encontrar problemas, puesto que Estados Unidos está en un año electoral. En un año electoral es difícil que el Congreso pueda aprobar un tratado de tal magnitud. El sector demócrata, en voz de Bernie Sanders y de Hillary Clinton, los dos principales contendientes del Partido Demócrata, han expresado abiertamente su rechazo al Tratado Transpacífico. Un sector importante de los republicanos también lo ha hecho, de tal manera que si Obama no logra pasar al Congreso la aprobación en los próximos 90 días, es difícil que en el curso del próximo año el Congreso de los Estados Unidos lo apruebe, y entonces esto tendrá que eventualmente extenderse al año 2017, y no sabemos cuáles sean los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre próximo en noviembre de 2016 en Estados Unidos. En lo que hace a Canadá, efectivamente, ha ganado recientemente la elección el primer ministro Justin Trudeau del Partido Liberal, con una clara oposición al primer ministro Harper, que ha sido un pro tratado de libre comercio, así como los presidentes mexicanos, sin ninguna matiz ni consideración a los intereses nacionales, sino solo operar en función de las grandes transnacionales y de la estrategia geoeconómica y geopolítica de Estados Unidos. Ya perdió Harper, está Trudeau, y vamos a ver si Trudeau es capaz también de expresar en los hechos sus compromisos de campaña en contra del Tratado Transpacífico. Así que, por el lado de México, pues el Senado de la República, dominado por el PRI, por el PAN, pues aprobarán a ojos cerrados, sin conocer el texto, el Tratado Transpacífico. Todo lo que le manden lo va a aprobar un Senado a modo y bajo el control del presidente Peña Nieto. Así que vemos que la oposición principal estará en el Congreso de los Estados Unidos, pero nosotros en México tenemos una tarea que hacer. Este tratado es más dañino y más lesivo aún que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No solamente afecta al sector agropecuario, como lo comentamos, sino también afecta al sector salud, al derecho a la salud de los mexicanos, al darle más prerrogativas y privilegios a la industria farmacéutica, extendiendo los periodos de vigencia de las patentes de los medicamentos y limitando la producción de medicamentos genéricos de más bajo costo, y también, entre otros elementos dañinos, establece una restricción a la circulación de información y medios informativos y educativos en la red para proteger la propiedad intelectual de los autores, pero en realidad es otro mecanismo de restricción de la libertad de expresión, la libertad de información en las redes que pretenden imponer las corporaciones y los gobiernos de los Estados Unidos. Y por otro lado, pues establece que los gobiernos nacionales no podrán establecer su soberanía en las controversias que se pudieran establecer con las corporaciones y que se tendrán que acoger a tribunales del orden administrativo privado con sede en Nueva York. O sea, estamos perdiendo... Sí, Víctor, te quería preguntar, has enlistado varias demandas que entiendo que no nada más son, digamos, del campo que tú conoces, sino de todos estos sectores afectados. Estás diciendo que se quite el secreto, que cuando sacamos el texto que se ha, alcanzado, una consulta amplia entre el sector productivo, una consulta popular entre la gente para ver si acepta o no acepta este tratado transpacífico y también un debate público. Y aquí te quería citar una frase del mismo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y dice textualmente: no hay ningún temor al debate público sobre las conclusiones alcanzadas en el acuerdo de asociación transpacífico. Bueno, entonces aquí nosotros lo que haríamos es tomarle la palabra una vez que suelten el documento, lo hagan público. Dos, que se emprenda una campaña de consulta e información y difusión amplia en todos los sectores productivos y sociales del país, y emplazamos a Ildefonso Guajardo a un debate público, y si tu espacio está disponible, pues que sea en tu espacio donde se inicie el debate público con Ildefonso Guajardo, que ha negociado en secreto a espaldas de la gente este tratado, que es igual o peor de lesivo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que nosotros llamamos a todos los sectores sociales y productivos del país a hacer una plataforma común de lucha y oposición al TPP. Ya no podemos ser engañados con las promesas de un nuevo tratado que nos va a llevar al primer mundo, ahora sí, después de las promesas incumplidas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que solamente han servido para promover la desigualdad en nuestro país, el estancamiento económico, el desempleo, el deterioro de los salarios y de los ingresos de los campesinos, y que nuestro país esté postrado en todos los órdenes económicos y sociales. Así que es el momento que... Bueno, yo muchas hago. Gracias, Víctor Suárez, por estas palabras. Bueno, a las órdenes, y estamos en disposición a seguir el debate. Bueno, pues ahí tienen ustedes la voz de Víctor Suárez. Él es parte de la ANEC. Esta es una asociación de productores de granos que serán fuertemente afectados por este acuerdo transpacífico. Y ahí está la invitación a hacer un debate amplio con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Y por supuesto, este espacio estará más que gustoso en recibir este debate tan necesario. Ahora, lo que dice Víctor es, ¿cómo le vamos a hacer si no conocemos el texto del tratado? Señores, ¿qué esconden? ¿Por qué no lo dan a conocer? ¿Son representantes públicos o son gente que hace acuerdos secretos? Es un escándalo internacional el hecho de que este tratado, que apenas se conoce por filtraciones de WikiLeaks, no sea conocido por la gente. Señores, ¿qué se esconde detrás de ese tratado? ¿Por qué no lo dan a conocer? Bueno, hasta aquí el comentario de Chiapas Expediente Nacional. Vamos con más música de Miriam Makeba. ¿Y movimientos sociales? visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y seguimos con el tema del Tratado Transpacífico. Para tocar otro aspecto de este gran tratado, ya estuvimos hablando con Víctor Suárez de efectos particularmente en el campo. Ahora tenemos a Andrés Peñalosa, que nos hablará de otros aspectos. En particular, entiendo, doctor Peñalosa, que usted ha analizado los aspectos de transparencia y los efectos en la salud a través de los medicamentos. Eugenio, muy buenos días y a todo el auditorio. En efecto, el TPP contempla 30 capítulos. Solo una quinta parte está vinculada en rigor al comercio. El resto, pues, abordan temas de la mayor relevancia y también que deben ser motivo de preocupación. Por ejemplo, el capítulo 26 del TPP se llama irónicamente Transparencia y Anticorrupción. Pero en realidad, cuando uno analiza los detalles, y esto lo podemos analizar gracias, entre otras cosas, a la labor de WikiLeaks, que desde el 2013 estuvo filtrando algunos borradores del famoso TPP, el cual aún en rigor no conocemos en su totalidad, porque los gobiernos no han dado a conocer al público los textos que negociaron durante más de 5 años de manera secreta, con la mayor opacidad. Entonces, por eso es irónico que haya un capítulo sobre transparencia y anticorrupción cuando se pasaron más de un lustro en la mayor secrecía. Pero le comento algunas disposiciones sobre este capítulo 26. De entrada, el auditorio debe saber que la transparencia no es, como solemos entenderlo en la ciudadanía, como un derecho a tener acceso a la información pública. No, en este caso, en el TPP, es un derecho de las corporaciones y de sus estados a tener el privilegio de ser informado con toda antelación de cualquier modificación que se pretenda hacer a leyes, a reglamentaciones, pero incluso a procedimientos y normas técnicas y administrativas referidas a temas cobijados o cubiertas por el TPP, o sea, casi todo. De manera que antes de publicarse, incluso discutirse en los órganos legislativos o en otros ámbitos del Estado mexicano, hay que ponerlo a disposición de los estados y de sus empresas transnacionales. A esto le llaman requisito de publicación, de manera que tengan estas empresas transnacionales, que ellos eufemísticamente llaman personas interesadas, la oportunidad razonable, dicen ellos, para que estas empresas y las partes, o sea, sus estados, puedan influir en y de alguna manera avalar o no la pretensión de modificar leyes, reglamentaciones, procedimientos y normas administrativos. Esto de suyo le da un gran privilegio y poder a estas empresas transnacionales para influir en la orientación y el sentido de los cambios que todo Estado está obligado a generar para garantizar, entre otras cosas, pues la seguridad nacional, la seguridad en materia de salud, educación, etcétera. Una verdadera posibilidad de que las transnacionales veten las cuestiones de desarrollo tecnológico, así lo veo. Antes de seguir con esta entrevista, sí quiero decir que Andrés Peñalosa es parte de Viali Asesoría e Investigación y es parte de la coalición mexicana frente al G20. Doctor Peñalosa, esto tiene fuertes implicaciones para la soberanía nacional, ¿no? Así es, a través de estos tratados de libre comercio y disposiciones de este tipo de transparencia, entre comillas, las transnacionales y sus estados se sustraen del marco nacional y adquieren privilegios insospechados por encima no solo de los gobiernos federales, locales, municipales y estatales, sino incluso sobre otros órganos del Estado mexicano, me estoy refiriendo al legislativo y al judicial. Y porque incluso en este capítulo en particular se establecen tribunales o procedimientos judiciales o administrativos de carácter supranacional y de corte privado, es decir, van a contratar a magistrados y a jueces para dirimir controversias si una empresa transnacional supone que no ha sido atendida adecuadamente sus legítimos intereses en el sentido de cualquier modificación a leyes, reglamentaciones o procedimientos o normas administrativas que un Estado en algún momento decida adoptar. Entonces, eso es muy grave. Y además hay casos incluso en algunos ámbitos, como por ejemplo los servicios financieros, tiene un tratamiento especial sobre transparencia, es decir, la garantía para que las empresas financieras tengan conocimiento con antelación de cualquier modificación legal. Esto hay que decirlo, ya está operando en México desde hace más de 20 años en el marco del TLC de América del Norte. Y solo quiero comentar una anécdota para que el público repare en lo que esto significa. Un servidor hace más de un año hizo una solicitud cobijada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que se me informara, se me entregara la información que se había generado en un comité de servicios financieros establecidos en el TLC de América del Norte desde hace más de 20 años. Entonces, durante estos años, pues se han reunido más de 100 veces, y es legítimo saber qué es lo que ahí se ha discutido, qué se ha planteado. Bueno, la respuesta fue negativa, y el argumento, por demás espurio, aludía a cuestiones de seguridad nacional. No, la respuesta me indicaba que no me podían otorgar esa información generada en este Comité de Servicios Financieros establecidos en el TLC de América del Norte, toda vez que esa información le había sido suministrada al Estado mexicano en su calidad de con un carácter de confidencialidad por parte de del otro Estado, y de manera que un ciudadano no podría tener acceso a esa información, aun cuando hayan pasado ya más de 20 años del TLC, porque pondría en riesgo las relaciones internacionales de México. Digo, a esos extremos de argumentos se ha llegado, y comento esta anécdota porque ahí está un ejemplo. Tengo ahí copia de la respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México que me dieron hace más de un año para negarme la posibilidad, como a mí y a muchos ciudadanos, de enterarnos lo que en estos comités e instancias supranacionales se están procesando y que tienen repercusiones sin duda en la vida de la población de nuestros países. Si quiere, además, si hay oportunidad, le podría comentar algunas disposiciones que nos deben de alarmar, que se han pactado en el TPP en materia de de medicamentos y de la prestación y garantía de la del derecho a la salud pública. Sí, por supuesto, doctor Peñalosa, nada más sí reparar en esta anécdota que usted tiene. Si de el Tratado de Libre Comercio no hay información, bueno, sobre este tratado, que no es solo la secrecía en México, es una secrecía, entiendo, internacional, pues ahí nos quedamos sin saber nada, ¿no? Así es, si hay un trato privilegiado para pues las grandes empresas, por ejemplo, el secretario Delfonso Guajardo de Economía ha mencionado que al Senado de la República en particular le estuvieron girando más de 1,100 boletines de prensa informándoles de reuniones con empresarios, sobre todo las grandes empresas y grupos de intereses durante este proceso de negociación del TPP. Bueno, pues ni el Senado ni la Secretaría de Economía han dado al día de hoy a conocer esos comunicados donde informaban de las consultas que argumentan hicieron durante estos 5 años de negociación del TPP. Lo cierto es que la inmensa mayoría de la población mexicana y de sus sectores productivos estuvimos al margen, excluidos de este proceso, ¿no? Y, por ejemplo, hubiera sido muy útil que los colegios, los médicos, las enfermeras, la gente interesada en la salud pública tuviera acceso, hubiera podido haber participado en cómo se estuvieron determinando, por ejemplo, el tiempo de duración de las patentes para medicamentos, ¿no? Porque esto impacta sin duda en el precio de los medicamentos, en la accesibilidad que se tenga de los mismos, ¿no? Y le comento, por mucho tiempo hubo un debate al interior de los equipos negociadores del TPP sobre la temporalidad de estas patentes. En Estados Unidos sabemos que llega hasta 12 años. El otro extremo era Australia, que solo otorga 5 años de tiempo para mantener vigente una patente. Aquí aparentemente habrá una protección de 8 años, que ya de suyo también es muy muy extensa, porque se trata pues de cómo liberar y una patente para que de manera genérica se puedan producir y abaratar sus precios para el público. Pero hay una serie de disposiciones que en la medida en que nosotros tengamos ya el contenido, los textos negociados, podemos documentar de manera más fehaciente. Pero de lo que se ha filtrado, pues hay una serie de trampas, de disposiciones que van a prolongar casi ad infinitum la exclusividad en la patente de algunos medicamentos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hay nuevas facilidades, hay una laxitud para otorgar patentes a los nuevos usos de un producto ya conocido. Es decir, una patente que esté próximo a fenecer, pues una gran empresa transnacional puede prolongar su privilegio y su exclusividad aduciendo que ha innovado y ha desarrollado nuevos usos de esa patente que está por terminar, y así irla renovando, ¿no? Eso, insisto, para que nos quede claro, va a impactar negativamente en el derecho público a la salud, encareciendo de entrada pues no solo los medicamentos, sino incluso el tratamiento que al que tenemos derecho todos los mexicanos que hace la atención médica. Pues hay un caso también diferente de afectación a la salud de los mexicanos con este aplazamiento de las posibilidades de hacer medicinas genéricas. Así es. Y no solo medicamentos, Eugenio, es en el TPP y a través del capítulo de propiedad intelectual se hacen más severas las disposiciones, incluso se judicializan para que obligar a hospitales públicos o privados a pagar regalías, patentes a aquellos poseedores de la exclusividad de incluso de procedimientos en el tratamiento de algunos padecimientos, ¿no? O incluso en la forma de llevar a cabo algunas operaciones quirúrgicas. Es decir, esos procedimientos, por ejemplo, una operación de corazón abierto, si el procedimiento quirúrgico es patentado y ahora cada operación que se haga con ese procedimiento de corazón abierto tendrá que estar pagando regalías a quien goza del privilegio de la exclusividad. Entonces, realmente es grave, y insisto, en la medida en que los gobiernos, sobre todo el mexicano, el más renuente de dar a conocer al público los textos del TPP, pues podemos documentar con mayor contundencia los temores que nos ha despertado lo que se ha filtrado, ¿no? Es muy importante reforzar el reclamo para que se den a conocer los textos. Guajardo, el secretario de Economía, había estado hasta hace pocos días todavía diciendo que pues el texto está en revisión y que si bien nos iba hasta el primer trimestre del próximo año, se les entregaría a los senadores, porque es la Cámara que tendrá que ratificar este tratado, y que esta Cámara, pues si bien nos iba, pues hasta septiembre, octubre del próximo año estaría aprobando el TPP. Sin embargo, la presión, no solo nacional, sino en los 12 países que son parte del TPP, ha logrado el compromiso de los gobiernos de Chile, Perú y México en particular a dar a conocer los textos antes de que termine este año. Y eso lo hacen también porque la presión en Estados Unidos, por ejemplo, que ha ido en ascenso, también obligó al gobierno de Obama a declarar que en un mes darían a conocer al público el texto íntegro del TPP. Pero para aquellos radioescuchas que tengan interés en profundizar en estos temas, si me permite hacer una invitación, el día de hoy a las 5 de la tarde tenemos en la una plática sobre el TISA, que es otro tratado terrible de apertura al comercio de servicios, a las 5 de la tarde en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Centro Histórico, que está en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, 99, en el cuarto piso. Ahí vamos a tratar este tema y en ulteriores sesiones estaremos también profundizando en el tema que hoy nos ocupa, el TPP. Pues muchísimas gracias, doctor Peñalosa. Ahí está la invitación hoy a las 5 de la tarde en Fray Servando, en el local de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una discusión sobre el TISA. Bueno, pues una ramificación de estos tratados. Insistimos con Víctor Suárez, con Andrés Peñalosa, y bueno, pues yo también, ¿por qué no los dan a conocer? ¿Qué ocultan? ¿Qué es tan grave para ni siquiera darlos a conocer a la gente? Le agradecemos mucho, doctor Andrés Peñalosa. Bonito día. Hasta luego. Pues ahí está la voz de Andrés Peñalosa. Repetimos, él es parte de Viali, que es una asociación de investigadores, es parte de la coalición mexicana frente al G20, y otros que están diciendo, ábranlo, si está bien, si es para el beneficio no de las transnacionales, sino del público mexicano, ¿por qué no lo abren, no? Seguimos con música de Miriam Makeba. Oh, live humble, live humble yourself, the bell's gone wrong. Glory and Donna, praise King Jesus. Glory and Donna, praise the Lord. Live humble, En la cumbre del milenio 2000, México se comprometió al cumplimiento del objetivo 5 en las metas del desarrollo milenio, que consiste en reducir su razón de muerte materna a menos de 22 por 100.000 nacidos para el año 2015. Es importante mencionar que la razón de muerte materna es un reflejo del nivel de desarrollo de un país, pero también de la equidad del desarrollo y de la calidad de sus servicios de salud. Graciela Freyermuth, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social del Sureste, menciona las principales razones de muerte materna en México. La razón de mortalidad materna se construye con los fallecimientos de las mujeres durante la maternidad, solamente en el proceso de embarazo, de parto y antes de los 42 días del posparto. Hay dos tipos básicos de causas de muerte materna médicas, unas que les llaman directas, que están directamente relacionadas con la maternidad, con enfermedades o procesos mórbidos que ocurren durante el embarazo, parto y posparto, pero hay otras causas de muerte indirectas, son aquellas que ocurren en mujeres que estaban previamente enfermas, o sea, que tenían diabetes, que tenían enfermedades cardiovasculares y que fallecen. En las llamadas directas, que su característica es que pueden ser evitadas. Ciudades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, siguen teniendo las razones de muerte maternas mayores de 50 muertes por 100.000 nacidos vivos. A los 15 años de la firma al compromiso de reducir la razón de mortalidad materna en México, no se ha logrado su objetivo. La causa es el rezago social. Está realizado a través de bases de datos disponibles en la Secretaría de Salud, y la modalidad, la diferencia que tiene con lo que realiza la Secretaría es que nosotros incluimos a los municipios que se encuentran con alto rezago social y a municipios que tienen pobreza extrema. O sea, dentro del análisis de la mortalidad materna para el 2013, que son las cifras oficiales, hicimos estas corridas también con municipios hablantes de lengua indígena, que es un seguimiento que hemos venido haciendo desde el 2010. Entonces, un elemento que llama la atención es que, si bien es cierto que las brechas entre mexicanas se han ido acortando, quiere decir que la probabilidad de morir es mayor en mujeres hablantes de lengua indígena. En la mayoría de las comunidades indígenas, sobre todo las más alejadas, las mujeres son atendidas por parteras. Sin embargo, no cuentan con instalaciones para alguna emergencia ocurrida durante el parto. Evidentemente, la razón de muerte materna de las mujeres que se atienden en los hogares es muchísimo mayor que la razón de muerte materna de aquellas que se atienden en hospitales. Pero el mayor número de muertes ocurren en los hospitales. Evidentemente, en México las parteras son fundamentales. Ahorita las políticas internacionales están empezando nuevamente a impulsar el trabajo de las parteras, pero sobre todo de las parteras profesionales. Entre las acciones que se han realizado, se ha presionado a los hospitales a disminuir la razón de mortalidad materna, pero ha tenido consecuencias negativas. Las investigaciones que se han realizado han servido para que, en teoría, los hospitales brinden servicios de calidad. Lo que se han realizado es un convenio que se llama el Convenio Interinstitucional de la Atención de la Emergencia Obstétrica, que supondría que cualquier mujer que tiene una emergencia pudiera acudir a el IMSS, la Secretaría de Salud, al ISSSTE o al IMSS Oportunidades, independientemente de que sean afiliadas o no. De lo que se trataría es que de mejorar la funcionalidad del sistema y de que cualquier mujer sea atendida de manera oportuna. Era el rechazo cero. Pero todavía vemos que este rechazo cero no existe, o sea, que todavía se siguen rechazando a las mujeres con complicaciones en los hospitales y entonces ellas van pasando de un lugar a otro. Sin embargo, al Estado le conviene invertir a poblaciones con mayor número de habitantes. Por ello, la razón de mortalidad materna en comunidades indígenas y alejadas o con menor número de habitantes no disminuye, ocasionando una inequidad y desigualdad de oportunidades en servicios de salud. Para el próximo decenio, pues tendríamos que realizar estrategias más focalizadas a las poblaciones más rezagadas en el país. La mortalidad en el país revela las inequidades estructurales que determinan el acceso desigual a los servicios de salud y el incumplimiento al derecho de las mujeres mexicanas a recibir atención oportuna y de calidad. Queremos madres y niños sanos, habla continente herido, árbol estremecido. Con información de Geraldina Lázaro, reportó para Chiapas Expediente Nacional, Gabriela Nieto. La Secretaría de Desarrollo Social es la secretaría federal que recibe más montos etiquetados, dinero que destina a grupos de mujeres beneficiarias de apoyos económicos, mientras que la Secretaría de Salud, que opera los programas de salud sexual y reproductiva, muerte materna, VIH-Sida y cáncer de mama y cervicouterino, no ha logrado alcanzar los 30,000 millones de pesos en 8 años de presupuesto etiquetado a favor de las mexicanas. En 2007, diputadas federales, académicas y grupos civiles vieron la necesidad de aprobar recursos para promover acciones contra la desigualdad entre mujeres y hombres y por ello impulsaron que la Cámara Baja destinara montos específicos con este fin. Los montos que recibe la Secretaría de Desarrollo Social para la Igualdad se utilizaron para guarderías y estancias infantiles en apoyo a madres trabajadoras, la construcción de refugios para víctimas de violencia, un programa de crédito para vivienda y vivienda rural y otros más para el apoyo a institutos de las mujeres en las entidades federativas. Recientemente, esta secretaría incorporó nuevos programas, como el Seguro de Vida para Jefas de Familia, programa que entrega recursos económicos a las hijas o hijos de madres que mueran a fin de darles un incentivo para que permanezcan o ingresen en la escuela. En 3 años, de 2013 a 2015, este seguro recibió el doble de recursos que las acciones para prevenir la muerte de mujeres durante el embarazo, parto o por mientras el seguro obtuvo 2.451 millones de pesos, el programa de salud recibió apenas 1.541. En ese contexto, para 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicará el presupuesto base cero, que según la dependencia es para eliminar duplicidad en funciones y estructuras de los programas. Anayeli García, Radio CIMAC. Bueno, pues ahí tienen este par de cápsulas, tanto de CIMAC como de nuestra compañera Gabriela Nieto, sobre la situación de salud de las mujeres y sobre esta situación de la muerte materna, una de las manchas terribles en la desigualdad de México. Esta es una muerte que solo ocurre en las mujeres que tienen muy escaso acceso a los servicios de salud. Seguimos con algunas participaciones del público. Dice Evangelina Ocaña Morales, ella dice, hay que adelantarse a la consulta respecto al tratado transpacífico con un no, con un rotundo no, dice Evangelina Ocaña. ¿Por qué no hacemos una consulta telefónica?, se pregunta Evangelina. ¿Por qué no le preguntan al pueblo? Solo quieren alterar la economía. También tenemos participación que nos dice acerca del tratado transpacífico de Hillary Clinton. Dijo hace 15 días que se entrevistó con gente de Japón, Estados Unidos y Australia y que introducirán todas las mercancías para inundar al estado al gobierno, a la economía de Estados Unidos. Eso ya sería terrible. Imagínense lo que pueda pasar con la economía mexicana, que bueno, pues tiene una debilidad más fuerte. Tenemos a continuación unos minutos para una entrevista con Agustín Ramírez de la MEDI sobre el tema de el apagón analógico. Muy buenos días, señor Agustín Ramírez. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenos días. Sí, Agustín Ramírez, queríamos preguntarte, hay toda una polémica sobre el apagón analógico, hay una petición de parte de Televisa muy expresamente expuesta, no a media, sino por su mero director, que pide que se atrase el apagón analógico porque la gente se quedaría sin ver la televisión. Ustedes en AMEDI, Agustín Ramírez, ¿qué opinión tienen sobre este aplazamiento de una fecha constitucional del apagón analógico? Pues mira, lo primero que te diría es que es algo bastante inusitado que el presidente de Televisa haga una declaración de esa naturaleza, porque pues pocas veces se interesa en cuestiones tan específicas. Pero esto habla, no necesariamente como él lo señala, de una preocupación porque las audiencias vayan a quedarse sin la señal de televisión abierta. Es obvio que su preocupación mayor es que obviamente el apagón analógico impacte la competencia, porque pues a final de cuentas viendo es que la entrada de una nueva o una tercera cadena de televisión pues necesariamente va a modificar el esquema o el modelo de competencia que hay actualmente. Recordemos que la tercera cadena se licitó y se autorizó para que entrara ya en señal digital. Y la afectación que puede haber en la televisión en este momento, más allá de que las audiencias reclamen la necesidad de ver su programación, pues es que la televisión abierta vive del rating y por supuesto de la publicidad, ¿no? En la medida en que pues menos rating hay menos publicidad, y en la medida en que esto suceda pues afecta a los bolsillos de Televisa. Esa es la razón inmediata de las reacciones de Televisa. Mires, también sorprende que, digamos, una tibieza por parte del secretario de Comunicaciones y Transportes, una duda de parte de los legisladores. En realidad, bueno, pues da la impresión de que se cuadraron, a pesar de que había una fecha constitucionalmente puesta, se cuadraron a la orden del directivo de Televisa. Suponer que nos dan evidencia de quién manda en este país, ¿verdad? Porque si los legisladores ante una declaración del presidente Televisa salen inmediatamente uno a proponer que se aplace 6 meses, otro que se aplace 1 año, pues es evidente que están tratando de hacer esta inquietud de uno de los grandes consorcios mediáticos. Lo que deberían hacer es simple y sencillamente dirigirse al IFETEL y a la SCT para pedirle una explicación de cómo están los tiempos. Yo creo que si a la SCT le corresponde distribuir horas y al IFETEL revisar la cobertura, el nivel de penetración, pues son ellos los que deberían decir si necesitan 1 mes, 2 meses, 3, 6, 1 año, o si no necesitan nada. Pero pues los legisladores, muy prestos ante una declaración de Azcárraga, pues en lugar de ir a la autoridad competente, pues se vuelcan a ya hacer propuestas. Y todos hablan en beneficio de las, ¿no? Muy innecesario, pero pues así es nuestro sistema. También había la situación de que no se estaba entregando las televisiones al ritmo necesario. Sin embargo, bueno, pues hay, yo creo que una infraestructura estatal para poder hacer. No sé, Agustín Ramírez, ¿qué opinión tengas al respecto? Bueno, claro que sí. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante muchos años estuvo señalando que tenía todo listo para que, si mal no recuerdo, en el mes de septiembre, o sea, el mes pasado, se hiciera la entrega total de los equipos y de las televisiones. Si alguien no cumplió y si efectivamente se tenían los equipos en poder de la Secretaría, pues se podrían haber desplegado una serie de actividades para justamente hacer la entrega. Y que de inmediato el IFETEL pudiera también desplazar toda la infraestructura con la que cuenta para que esto, pues el apagón analógico tuviera efectos justo como se señaló el 31 de diciembre y no hubiera mayor problema. Pero vuelvo a señalar, creo que estas omisiones de la autoridad son las que los legisladores deberían reclamar, y entonces si los legisladores están proponiendo que se aplace el apagón, es que alguien tiene una responsabilidad sobre el cumplimiento de la fecha constitucional y tiene que tenerlo a cuenta para que ejerce las responsabilidades correspondientes. Agustín Ramírez, te también quería preguntarte sobre la liberación de esta banda de los 700 megahertz, que parece ser que es estratégica para que el internet llegue a las regiones más apartadas, es decir, precisamente a las regiones en donde están sus habitantes sufriendo de esta brecha tecnológica. Bueno, la banda de los 700, recordemos, está asociada justamente al apagón analógico, porque la nueva red, este carrier de carriers que va a estar a cargo Telecom, se supone que va a ocupar 90 megahercios de la banda de los 700 y solamente podrá hacerlo si el apagón se da, porque se tienen que ocupar algunas porciones de la banda. Y un despliegue de esta naturaleza implica también, como tú lo señalas, que haya ciertos lugares muy alejados del país en donde el Estado tiene la responsabilidad de llevar los servicios de telecomunicaciones, concretamente el de acceso a Internet y banda ancha. El apagón analógico se retrasa, pues entonces también se retrasará el despliegue de toda esa infraestructura que corre a cargo de la Secretaría. Entonces hay una afectación también a todo ese grupo social. Sí, Agustín Ramírez, hay una cuestión en la Constitución derivada de la reforma en telecomunicaciones que habla del derecho a Internet, de un Internet para todos. Yo creo que tiene que ver con este apagón tecnológico, este apagón analógico, perdón, de este utilizamiento de la banda de los 700, pero ¿cuál es tu evaluación, Agustín Ramírez, sobre el cumplimiento de esta, pues, sentencia constitucional de Internet para todos? Pues mira, eso es un derecho que efectivamente se introdujo en la Constitución, es uno de los nuevos derechos fundamentales, que está asociado a la libertad de expresión y al derecho a la información, y que además no podía aplazarse, porque a fin de cuentas los tiempos en los que vivimos, las tecnologías de la información, concretamente el acceso a la banda ancha, pues es una de las mejores herramientas para que los ciudadanos tengamos acceso a lo que acontece en nuestro alrededor y en el mundo. Y eso complementa obviamente pues los procesos de democratización de un país, porque en la medida que sus ciudadanos están enterados de los acontecimientos nacionales e internacionales, pues se forman una opinión mucho más acabada de cuál es la situación de ellos y del propio país en el mundo. Entonces, la sentencia constitucional es muy pertinente, muy adecuada, pero pues lo que se necesita es que todos los poderes públicos hagan lo que les mandata la Constitución, de tal suerte que pues no hay justificación alguna como para que esto se vaya retrasando, y como te digo, es como en cascada. El apagón analógico va asociado a la banda de los 700, la banda de los 700 al despliegue de la infraestructura, a la nueva cadena de televisión, y entonces pues pareciera que los legisladores o calcularon mal cuando aprobaron la reforma constitucional, porque finalmente fueron ellos los que la aprobaron y la alabaron y dijeron que estaba muy bien, pues ahora deberían exigirle a la autoridad ejecutiva que cumpla los compromisos que se les fueron exigidos. Pues muchas gracias, Agustín Ramírez, y la mejor de las suertes en esta elección que tiene la MEDI. Parece que tu puesto como directivo tiene este fin, y pues esperamos que la MEDI siga con esta corriente independiente, no solo del gobierno, también de los grandes monopolios de la comunicación, una asociación que tiene que ver con los estudios de comunicación, con los estudios del derecho a la información, y que pues es muy importante. Felicidades por esperemos que esta elección salga lo mejor posible, Agustín Ramírez. Muchas gracias, Eugenio, te lo agradezco mucho. Bueno, pues ahí tienen la voz de Agustín Ramírez sobre esta situación del retraso del apagón tecnológico, y básicamente es optar por dos esquemas de comunicación. Bueno, yo lo que digo es que es muy importante que en las comunidades existe el Internet, y que quizás no sea tan importante que te vean una y otra vez el programa de Laura Bozzo. Así es que, por favor, cumplan con las fechas, si no, adelántenlas y aceleren el trabajo para hacer llegar el Internet de banda ancha a las comunidades más apartadas de nuestro país. Chiapas Expediente Nacional es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participan Geraldina Lázaro, Emilia Redondo, Ana Emilia Palacios, Paulina Sentíez, Sofía Huerta, Juan Carlos Bravo, Gabriela Nieto, Yeyexin del Ángel. En las redes sociales, Isela Díaz. En los teléfonos, Nancy Pichardo. En los controles técnicos, Socorro Montes. Se despide su amigo Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.